Me avisas, Ricardo. Bueno, buenos días, chicos, chicas, padres, frailes. A los que saludé, reitero el saludo. Llegamos así a la tercera de las jornadas. Advertencias para metodizar la aprehensión y por lo tanto llevar los mejores frutos del curso. Esta segunda incursión sobre el pensamiento de Castellani debe vincularlo ustedes conscientemente con lo que fue la vida de Castellani, con lo que desarrollamos ayer y con las razones que señalamos que eran imprescindibles, por cual la lectura de la obra del padre Castellani, el estudio de su vivencia y coherencia, reitero, de vida, se vinculan íntimamente con este trabajo que hemos hecho basados en el pensamiento del padre Castellani. Se titula, y el título siempre, los títulos tienen que ser un eje central del tema a desarrollar, y el subtítulo, indicar cuál es la intencionalidad del autor, del expositor. El título es Actualidad del Apocalipsis en el pensamiento del padre Castellani. Analicémoslo. Actualidad eterna de la revelación. La última y diría yo más importante para nosotros, el más importante efecto de la revelación, ¿cuál es? El fin de los tiempos, las postrimerías, la parusía, la segunda venida de Cristo, donde, porque así termina en un grito de esperanza y de anhelo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Esa tiene que ser la actitud nuestra, actitud de esperanza, actitud no de desesperación, actitud de la culminación de ese acto de infinito amor de un Dios que se anonadó por nosotros, nos creó el ser y nos creó para la felicidad eterna. Eterno es siempre. Yo a mis alumnos les suelo decir, imagínense ustedes siempre yo hablando y ustedes siempre escuchando. Es lo más parecido al infierno que puedo hacerme. Para mí y para ustedes, para ustedes y para mí. Siempre termino, ustedes me aplauden y empiezo de vuelta. Siempre, siempre, siempre. Pasa la hora del almuerzo, padre Alejandro no me dejaría. Actuaría de San Pedro, no me dejaría, cerraría. Bueno, es la eternidad que está en juego. A veces nos cuesta, pero fíjense que todos y cada uno de nosotros está subyacente, consciente o inconscientemente, que no terminamos acá. No terminamos con los 4 años que murió mi hijo Rodrigo, con los 102 y pico que murió mi abuela María Lugarda, la mestiza india. No. O con los años que me conceda. No terminamos acá, consciente o inconscientemente. Aún el que no cree en Dios tiene esa apetencia, como decía Gabriel Marcel, hambre de eternidad. Y es cierto. Y eso los explica por esto que nos han mutilado la filosofía moderna, la visión, la cosmovisión moderna de mutilarlos auténticamente religioso, que es nuestra religación, eso es la religión, religación con quien nos dio el ser, con el Creador. Es la relación más íntima de amor entre el Creador y la criatura, ese Dios que se anonadó para nada más ni nada menos, sin tener necesidad de eso, en un acto de infinito amor que solamente es comprensible, podemos comprender cuando disfrutemos de aquello que San Pablo califica que ni el oído oyó, ni la boca vio, ni la mente humana imaginó lo que nos tiene reservado el Señor. La última morada de la vida eterna, la última es lo más que más podamos imaginar, mejor. Imagínense los grados que nos vamos acercando, es una maravilla. Y es un acto de infinito amor. Dios no tenía necesidad de nosotros. Es totalmente autosuficiente. Pero, bueno, al hombre moderno se le amputó esto. Entonces, busca sustitutos. Cuando uno pierde un miembro, hay que buscar el elemento artificial. La muleta, qué sé yo, la mano electrónica, buscarlo de artificial. El aparatito, porque estoy quedando zorro. Hay que buscar. Al amputarle lo religioso, la dimensión de religiosa, que es imposible de eliminar en el hombre, crea o no crea yo en Dios, todo hombre, yo no creo que haya ateos. Yo creo que hay opositores a Dios. Y ser opositor a Dios es opositor a alguien que existe. Los ateos, sí, bueno, recuerdo una vez hablando en un curso, creo que en Formosa, hablo sobre la moda de la cintita roja, superstición. Y tiene unos inscritos que no sabían lo que eran, ¿saben lo que es? Es macumba satánica. Fue muy gracioso, terminó el curso, cuando barrieron, encontraron como 20 cintitas. Se las sacaron. No. Es por eso que rezamos en la oración recién. Líbranos, Dios mío, decía Santo Tomás de Aquino, de esas dos barbaridades que nos acosan y que nos anulan, el pecado y la ignorancia. Librado de esos lastres, la mente humana vuela en el sentido que quiere el Creador. Vuela participándose, participada del deseo del Creador. Es algo maravilloso, algo maravilloso. No hay nadie más estúpido quien se opone a Dios. Imagínense, yo, nos formamos el equipo de acá y nos oponemos al seleccionado mundial de fútbol. Podremos hacer un golcito, pero nos van a con Messi, nos van a golear, nos van a bailar, nos van a humillar. Oponerse a Dios es lo más estúpido que hay. Pues yo no creo en Dios. ¿En qué crees? En algo tienes que creer. Y sí, creo. Crees. Y crees. A sacarle la S. ¿Y qué sigue? Cree, ponele ador, creador. Crees. En algo crees. Creerás en vos mismo, creerás en la mujer, creerás, qué sé yo, en la presidenta de la República, bueno, hay de todo. Creerás en lo que se te ocurra, pero crees. Está en nuestra idiosincrasia mental, en nuestra naturaleza, el creer. Ustedes van cuando toman un avión, un tren, un colectivo, van y le preguntan, a ver, diga, muéstreme el carnet de conductor, quiero tener la certeza de que usted me va a llevar a destino que sabe manejar. No. Creen, depositan confianza en. Ustedes están creyendo en mí. ¿Por qué creen en mí? No porque sea algo verdadera. Creen en mí porque transmito un mensaje que yo he recibido. Yo no soy ningún creador. Una mente de la Iglesia Católica con el creador no necesita creador, necesita buenos repetidores adaptados al signo de los tiempos. ¿Eh? Eso es lo importante. Es el desafío de la hora presente. Pues bien, todo esto venía a la actualidad del Apocalipsis, el fin de los tiempos. Lo rezamos en el credo constantemente. Que vendrá con gloria a juzgar a los vivos y los muertos. Vamos a ver cómo analiza esto Castellani. Y el subtítulo es esta actualidad, le pongo yo actualidad del pensamiento, sus implicancias para la comprensión del denominado nuevo orden mundial. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la tesis definitiva que me parece auténticamente verdadera? Que solamente podemos interpretar nuestra actualidad en clave teológica. En clave teológica. La respuesta a tanta crueldad, a tanta estupidez, a tanta cosa absurda, a tanta cosa aberrante, es teológica. Es teológica. Acá está bien clara la cosa. Está muy clara. Y no ve quien no quiere ver, y no oye quien no quiere oír. Y ya dijimos lo que nos recordaba muy bien San Agustín. El Evangelio es la boca de Dios. Y vemos que lamentablemente hasta hay sacerdotes que no han leído completamente el Evangelio. Yo le decía a mis hijas, porque así me educaron a mí. Primero leer previamente la lectura, el Evangelio, las lecturas del domingo. Ir con la lectura ya leída a misa. ir con tiempo para depositar y rezar. Es necesario ese recogimiento que ahora se ha masacrado totalmente, sobre todo por la acción femenina presente en las sacristías, y la verdad no se enojen, se ha masacrado totalmente, hay un cuchicheo, parece que estamos en el súper, en un desfile de modas, y tener que decirle a alguien que está conversando al otro, por favor, quiero prepararme para ir, es chocante y quedás como una especie de dinosaurio, cuando lo normal sería entrar con un recogimiento y un silencio, tener que poner, ay, me olvidé, tener que poner en la puerta, apaguen los celulares, porque he visto hablando en medio de la misa, de la consagración, hablando, sí, ya voy para allá, querida. Y eso es indignante, pero no basta enojarse, no basta indignarse, basta buscar las causas porque llegamos a eso. ¿Por qué se permite eso? ¿Por qué van mujeres desnudas a comulgar y les permiten ir desnudas a comulgar? ¿Por qué van hombres de manera impresentable a comulgar? ¿Por qué van casados, divorciados, juntas a comulgar? ¿Por qué? Porque esto es lo que procura elaborar y es la base de la concepción del nuevo orden mundial. Rechazar esa auténtica religación, esa dimensión religiosa, rechazarla y ponerle sustituto. Por eso yo sostengo con Castellani, adhiero a Castellani, que el gran drama del hombre moderno, el gran mandamiento que está haciendo violar es el de la primera tabla. Estamos adorando a ídolos. Y lo que es más trágico, estamos hablando de un ídolo que es absolutamente con pies de barro. Al hombre, el hombre adora al hombre. Y el hombre sin el creador, créanle, es lo más antihumano que puedan concebir. Un hombre sin Dios es lo más antihumano que se pueda concebir. No hay nada que lo religue a lo humano. Se convierte en una subespecie humana. Es mejor un animal irracional que el hombre sin Dios. Y es muy duro lo que digo. Implicancias para la comprensión. ¿Qué significa la palabra comprensión? Comprensión es saber lo que una cosa es en su esencia. Y saber la que es en su esencia, además, en los efectos que tiene el tema que afecta a nuestra naturaleza naturalmente, valga la redundancia conceptual individual, y naturalmente social, somos un yo-tú concordante continuamente, en nuestra vivencia cotidiana. Y más aún, no se puede alejar esto, separar esto de la dimensión religiosa. ¿Para qué fuimos hechos y por qué y para qué fuimos hechos? Es decir, nuestra condición de criatura o criatura del nuevo orden mundial. La primera parte que ya comenzamos, esta introducción, va a comprender qué ha sido lo escatológico en la vida de Castellani, en la labor de Castellani. ¿Por qué es uno de los temas centrales de toda su elaboración teológica, filosófica, yo diría sociológica, inclusive periodística? ¿Por qué ha sido uno de los ejes centrales? Porque indiscutiblemente, cuando termina la revelación, ven Señor Jesús, ven, tenemos que esperar a Jesús como merece ser esperado. Viene a juzgar, ya no viene a redimir, ya fue crucificado. Como decía el blasfemo Borges, que si vuelven la van a crucificar de vuelta. Si vuelven, querido, vas a ser juzgado. Y lo terrible del pecado de Borges es que, presentado como una superinteligencia, es uno de los tipos más estúpidos que vive la Argentina. Un hermafrodita mental y físico. Pero aparte, un hermafrodita. Uno de los tipos más estúpidos de la Argentina. Que tiene destellos de genio. Por ahí toca la verdad del ser. Pero es radicalmente antimetafísico. Dice que el Evangelio, que el Apocalipsis son atrocidades para asustar. Sí, para asustar. Vos ya sabes que te asustás, o sea que crees que vas a ser juzgado. No te esperes que Cristo venga para ser crucificado de vuelta. La parucía entonces es un eje central en el pensamiento de Castellani. El otro, íntimamente enlazado con esto, es el gusano del fariseísmo. Porque la parucía, cuando venga, los resultados tenebrosos para que este mundo alejado de Dios, van a ser gran culpable de todo esto, va a ser el fariseísmo. Y culminaremos esta primera parte como la parusía como expresión comprensiva de la historia del hombre, lo cual insiste Castellani en esto. No podemos interpretar la historia, fíjense, voy a ir clave, no podemos interpretar que hayamos tenido a un Néstor Kirchner y a su señora sucesora, que hayamos tenido un Alfonsín, que hayamos tenido a un que quiera en la historia argentina, sin esta comprensión teológica de la historia. ¿O acaso el Evangelio nos dice que no se cae un cabello de mi cabeza, y se me están cayendo varios, un cabello sin la voluntad de Dios? Imagínense que Dios va a ser totalmente ajeno. Vamos a ver cómo analiza Castellani el drama teológico de la historia. No. En la segunda parte veremos el nuevo orden mundial y su oposición a la parusía. Bueno, este es el análisis que hacemos. Bueno, ¿por qué el nuevo orden se opone? Son dos cosmovisiones en las cuales está en juego el hombre, no Dios. Dios no se juega nada acá. Ya se jugó todo. La que se sigue jugando y no cede es la Santísima Virgen. Y no cede en jugarse por nosotros. Sigue con las siete espadas clavadas, pero no cede y sigue ese amor. Se tomó en serio lo que le dijo su divino hijo. Mujer, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre. Se lo tomó en serio. ¿La tomamos en serio nosotros a nuestra madre? Ojo, ojo. Me acuerdo que los amigos están muy asustados porque los protestantes habían preparado 10.000 latinoamericanos en Estados Unidos para mandarlos para erradicar el mito mariológico, el mito de la Virgen en los pueblos hispanos que están informados del pensamiento católico. Había que arrancar ese mito. Y muchos, no, hay que pararlos en la frontera, esto no puede ser. Perdón, escúchame, chiquito. Chiquito es un amigo mío que nos dio el apellido, pues muy conocido. Escúchame, chiquito. Decimos chiquito porque mide 2,10 metros. Escúchame, chiquito. Si a vos te toca la mamita, Julia, a tu mamá Julia, ¿qué haces? Yo borro del mapa de una trompada. Ya. ¿Jesús permitirá? No, que no nos calentemos. Recémosle a Jesús que ponga justicia para con su madre, nada más que eso. Después que venga, no 10.000, que vengan 1.000.000. Que venga. Acá los esperamos. Lo espera alguien que la pelea no la pierde. No la pierde. Ahora, si lo recibimos con los brazos abiertos, si ponemos entre paréntesis, bueno, ustedes no creen en la Virgen, nosotros sí, pero ustedes quieren el bien del pueblo. Si empezamos a hacer esas estupideces, si decimos, bueno, no, no la violan del todo, a medio violan, perdón la barbaridad que estoy diciendo, bueno, entonces ya somos más culpables que esos que vinieron. Quien no defiende a su madre es un reverendo desmadrado. Y terminaremos como la conclusión, la segunda venida de Cristo como esperanza de realización cristiana. El plan es ambicioso. El tiempo, esto me llevaría dos días, dos charlas, pero vamos a tratar de dar los ejes centrales y citando fundamentalmente a Castellani. ¿Está comprendido el esquema hasta ahora? ¿No? A los chicos participantes que tienen que ser activos, ¿están comprendido el tema? ¿Durmieron bien anoche? ¿Cayó bien el helado? Bueno, muy bien el helado con espuma le cayó bien a usted. Bueno, pero aparte de todo eso, yo dormí 4 horas, me desvelé. 4 horas, y me puse a leer y me quedé leyendo. Bueno, cuando fuimos a un simposio sobre el padre Castellani que se hizo en San Luis, en un congreso, mejor dicho, con motivo del centenario del nacimiento del padre, yo presenté, como les he dicho, una ponencia que se llamaba Castellani y el fariseísmo, que es el resultado de esos cuadernos La Prida que tuve que llenar, 3 cuadernos de hojas La Prida con toda la lectura. Hoy en día lo hubiesen echado a Castellani, el INAD, el Instituto contra la Discriminación, le he dicho que me estaba castrando, bueno, qué es eso, qué época tan bueno. Y ahí en la introducción, en un acto de absoluta gratitud, yo ponía lo siguiente. Decía que para mí, El tema de la copia de Apocalipsis es evidente que es un tema principalmente teológico y de evidente actualidad. Y podemos soslayar que la constitución de un sedicente nuevo orden mundial, expresión que comprende necesariamente un nuevo concepto del hombre que nada tiene con el nuevo hombre, que nos marcaba San Pablo, hombre nuevo, este nuevo orden mundial es expresivo del precitado nuevo orden y se constituye como expresión del desarrollo teológico de la historia. Sí, no hay duda, no hay duda. ¿Y qué decíamos ahí? Una evidente exageración, me dijeron los amigos. Ponía yo, el pensamiento teológico del padre Castellani significó, para mí, lisa y llanamente, la posibilidad de comprender, de conocer, perdón, a Dios. Esta afirmación puede parecer una exageración producto del tributo admirado de quien les habla, pero su sentido es totalmente otro. Quiere significar que Castellani expresó una vivencia teológica. Encarnó con su claridad, con su penetración intelectual, con su don de enseñanza, con esa pedagogía que Iraburu calificaba similar a la de Cristo y la de San Pablo. Y a mí me impactó en mi formación porque me hizo ver algo, no la autenticidad solamente de Castellani, la autenticidad del mensaje de Cristo. Entonces, este hombre transmitía la autenticidad, no se autoatribuía el mensaje, transmitía con una claridad y te hacía, sobre todo, ¿qué? Conocer, porque para amar tenés que conocer. Y conociendo a Cristo, conociendo a Dios, conociendo a Cristo en lo posible dentro de nuestras limitaciones humanas y apoyándolo en los hombros de ese gigante que es la tradición católica, gigante formidable que la nueva teología, entre comillas, pseudo teología, pretende eliminar la tradición católica, la formidable tradición católica. Como decía San Jerónimo, somos enanos sobre hombros de gigantes y por eso podemos ver un poquito más, no que seamos más inteligentes que San Agustín, que podemos ver un poquito más, estamos más cerca del fin de los tiempos, ¿no? Pues bien, parecería, seguía diciendo yo, que seguimos en un plano de exaltación y falta de moderación. Insisto, Castellani tuvo sapiencia de Dios, conoció y saboreó a Dios, en lo plano del humano, que es factible conocer, como la tuvo Santo Tomás de Aquino. Tuvo la comprensión de Santo Tomás de Aquino. Insisto en lo que les dije en el día, en la jornada de ayer. Los mejores especialistas tomistas han quedado admirados de las notas del padre Castellani a la edición del Club de Lectores de la Suma Teológica, los cinco primeros tomos. Han quedado admirados. Algunos descubrieron a Castellani ahí. ¿Y este de dónde? Y no es europeo, es argentino, es sudaca. ¡Qué maravilla! Y de Reconquista, ¿qué Reconquista? Reconquista porque echamos a patada a los ingleses. Pues bien, Castellani tuvo, en una palabra, lo que tan bien expresó y lo he tomado yo, el padre Miguel Ángel Fuentes, una teología impecable. Teología impecable. ¿Y por qué fue impecable su teología? Porque no fue creador teológicamente. Fue un buen repetidor, pero fue creativo el modo de expresar, adaptado a las circunstancias, a la idiosincrasia del argentino. Ahí se explica la conspiración tremenda contra la obra de Castellani, porque despertaba, hacía despertar y hacía ver a los estúpidos que estaban mandando, los estúpidos que repartían los premios en la academia, los estúpidos en el sentido de estultos, en el sentido evangélico, los estultos. Dice el Antiguo Testamento, en la sabiduría, creo que es, si no me equivoco, por ahí cito mal, dice que la cantidad de estúpidos que existe en el mundo es mayor que la cantidad de estrellas. Yo digo, debe ser del momento que apareció el hombre, hasta ahora estamos incluidos, porque si no, no hay ningún inteligente. ¿Pero qué quiere la estupidez? ¿Cuándo el hombre se hace estúpido? Un premio Nobel que haya realizado el mayor adelanto, el que inventó, descubrió la vacuna contra la poliomielitis, Salk, un benefactor de la humanidad, al lado de un hombre creyente, fiel, cumplidor de la palabra de Dios, es un ignorante, es un estulto. Y ahí se comprende por qué es mayor la cantidad de estultos, de estúpidos, que de estrellas. ¿Comprenden ustedes? Por eso una viejita sencilla, que como decía Gramsci, que expresa el Padre Nuestro en latín, y sabe lo que dice, pero lo repite, ojo, pronuncia el latín mejor que algunos, ¿no? Lo repite constantemente, eso llega en autenticidad. Eso es interpretar a feliz Padre que has hecho comprensible a los simples, a los niños, a los pequeños, a los simples. Y te has pasado largo a los sapientes. ¿Cuántos tipos con título universitario, con diploma de teólogo y todo, dicen cada estupidez? En cambio, ¿cuánto sentido común hay en Doña Rosa, que va al mercado y dice, el INDEM me está mintiendo? Y dice, el gobernante son mentirosos, es un mentiroso. Una viejita me lo dijo, a mí dice que no hay inflación, el INDE se llama eso, me está mintiendo. ¿Y por qué me miente? No pueden decir la verdad. Sentido común de Doña Rosa. Y aprovecho uno para decirles, Doña Rosa, no los vote más, No los vote más. No que lo voy a votar, no los voto más. ¿Pero a quién voto, señor? No me quiero condenar. Vamos a ver, busquemos el mal menor, ¿qué vamos a hacer? Yo ya pasé los 70, me puedo abstener de votar, Con mi señora, vamos, votamos cuando queremos ahora. ¿Pasamos la edad? No sé por qué. Bueno, teología impecable, dice el padre Miguel Ángel Fuentes. ¿En qué radica entonces esa impecabilidad? En su total y decidida adhesión a las enseñanzas del más auténtico magisterio. Él no tomó a la iglesia no solamente como madre, la tomó como maestra, madre magister. Madre que no enseña está como perdiendo la maternidad, La madre debe enseñar y nadie puede dar lo que no tiene. ¿Las madres tienen 3 diplomas universitarios? No. Analizando su naturaleza, la madre es capaz del mayor sacrificio por su hijo, pero también es capaz de la mayor perversidad con su hijo. Adhesión a las enseñanzas de la iglesia, del más auténtico magisterio. El amor a la iglesia fue un gran amor, fue un amor que yo califico de virilmente, lo vivió con un hombre, virilmente vivido, ¿no? Pero además, esa vivencia se evidencia, la plasmó esencialmente por la, dice Miguel Ángel Fuentes, particular erudición teológica que provenía de su exquisito respeto a la tradición. Fuentes es un gran pensador, expresa muy bien en su sitio de sacerdote del IBE, del Verbo Encarnado, en su sitio el teólogo responde, se han publicado libros, da respuestas a la actualidad. Fuentes es un hombre sal que sala, Fuentes es un hombre que convierte, Fuentes es sacerdote de Cristo. Y no tiene una oveja, No. Pero es un intelectual al servicio de la verdad. ¿En qué consistió su exquisito? Digo, Miguel Ángel Fuentes dice muy bien, yo leyendo la obra, ¿cuál es la esencia de ese respeto a la tradición? Primero se preocupó por conocerla, no por crearla, por conocerla. En segundo lugar, buscó profundizarla, adaptarla en palabras del Evangelio al signo de los tiempos, a las circunstancias, no adaptarla a lo que yo quiero que sea. Eso es ideología, no es doctrina. El ideólogo pretende que su idea se imponga. Primera constitución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, preámbulo redactado por Vladimir Lenin. El Estado soviético se declara formalmente ateo. Dios no existe. Quien ya sostenga que Dios existe, no hace una ofensa a Dios. Es delito de lesa majestad contra el Estado. Archipiélago Gulag, empezamos con tiro en la nuca, asesinato de la familia imperial, lo encontraron un ruso que lo hiciera, ya se los comenté esto, fueron letones y de Estonia. Rehabilitación psiquiátrica, avanzaron, y quien dice que Dios existe, está loca, electroshock, hasta que el tipo diga, no, Dios no existe. Y estos verdugos, estos que pretendieron hacer el paraíso en la tierra, ¿dónde están ahora? Me imagino dónde está Stalin. Stalin significa hombre de acero. Me imagino dónde está. 60 millones de muertos tienen en su conciencia. Estoy hablando de 60 millones de muertos en su conciencia. Muertos por... algunos en manos propias, y muertos por orden de él. Le ordenaba a su subordinado suicidarse. Vos tenés que matarte hoy. Y era tal el terror que tenía que se mataban. Tenés que matarte hoy porque no cumpliste con lo que te dije. Es un sacrificio necesario. No te preocupes, abrazado en el hombro. Hay una película que muestra esto en forma clara. No te preocupes. De tu familia nos ocuparemos nosotros. ¿Te parece? El otro carnicero fue y se pegó un tiro. ¿Qué hizo Stalin? Hizo fusilar a toda la familia. Demoníaco. El hombre de acero. ¿Dónde estará? Donde merece estar. Y además de conocerla y de profundizarla, ¿qué hizo nuestro querido Castellani? Buscó con un vigoroso, dice Fuentes, y singular lenguaje, armonizarla, cribarla, sosteniendo con afirmaciones sustanciales, advirtiendo las sugerencias como sugerencias, corrigiendo unos doctores con otros. Todo ese trabajo lo tiene en su poder, después se lo pueden pedir, lo pueden vender un precio módico, ¿viste? Con cambio de un alimento, no puede ser, lo pueden hacer todo. Porque, queridos, los católicos somos muy buenos, todos amamos, rezamos mucho, pero cuando hay que poner el hombro, no es así. Cuesta, ¿eh? Los empresarios católicos argentinos son empresarios primero, después católicos. Yo quiero católicos empresarios. Lo quiere la Iglesia y lo quiere Dios. Hay que buscar el reino en la añadidura. Ahora, si ustedes, empresarios católicos, que sea, supuestamente católicos, se abrazan a caja fuerte, qué linda que sos. El propio Castellani lo afirmó reiteradamente, lo vivió intensamente, ahí está la importancia. Puedo afirmarle al hacerlo enseñar, puedo saber todo lo de San Jerónimo, acá está, y un poquito más, gracias a San Jerónimo, así un enano parado sobre los hombros de un gigante puede ver más lejos que el gigante. Pero el enano debe ser inteligente y no debe decirle, che, gigante, sos un gil, yo veo más lejos, sin voz, sin la tradición, ¿no? ¿A dónde vería? Teólogos pretenden construir desde la conciencia a Dios y despreciar el tesoro de la tradición. Esto es terrible, es tan estúpido que ya no tiene palabras. Y lo vemos cotidianamente y dentro de la Iglesia de Cristo. Cotidianamente. Otorguemos buena fe. ¡Qué caterva de tarados! Otorguemos mala fe. ¡Qué caterva de perversos! Pues bien, esta es la sujeción, este estar sobre el gigante, estaba dada por esa fe, adhesión a la tradición. Por eso puedo decir yo que Castellani fue un gigante sobre los hombros de un gigante. Y no falta la verdad. Su sujeción al ser, a la verdad, al magisterio, fue una sujeción plenamente aceptada, plenamente humana y como tal plenamente cristiano-católica. Es decir, en suma, Castellani fue un hombre libre porque fue esclavo de la verdad. Cumplió a rajatabla el mandato de Cristo. De ahí su originalidad, que él, en él se hizo sinónimo de genialidad. Ven que no exageré nada. Pues bien, este pensamiento esencial de Castellani, este pensamiento teológico expresivo, esa vivencia teológica sintetizando todo lo que acabamos de decir, se constituyó alrededor de un eje central expresivo de la más simple y plena ortodoxia, el misterio del Cristo venidero, el misterio del Cristo viniendo, el misterio del cumplimiento como se cierra la Escritura, del ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Esto es lo que vamos a procurar desarrollar basándonos en la penetrante, clara y bella elaboración de nuestro querido Padre Castellani. Insisto, penetrante, esencial, buscar el ser, bella, expresión de la verdad, clara, porque es comprensible plenamente, y bella por la elaboración de nuestro querido Castellani. Y ver entonces, en lo que podamos que nos deje el tiempo, la oposición de esta a la parucía, a la segunda venida de Cristo, que se da en el nuevo orden mundial. Y lamentablemente muchos teólogos que pretenden extender a infinitum, no, falta muchísimo todavía para que venga, falta muchísimo para que vea, pero yo a ellos les digo una sola cosa. Recuerdo las novias sapientes y las novias tontuelas, como las llama Castellani. ¿Quién tenía preparado el aceite cuando venía el esposo? ¿Y quién no tenía? Denme ustedes el aceite, venía a pedirme a mí el aceite cuando llegue el momento. Yo, perdóname querido, soy novia prudente. Bueno, va claro hasta ahí, comprendemos. Ideas claves, ¿por qué Castellani se ocupó de la parucía? En última instancia, lo considera tan importante como la primera venida, porque es la culminación del plan divino. Ese plan de amor a la criatura culmina con la segunda venida, para la planificación de la voluntad de Dios, como tiene que ser. Eso lo tomó en serio Castellani, no lo tomó en broma. Y vivió procurando analizar y aclarar y ayudarnos a comprender la importancia que tiene, debe tener para todo católico, para todo cristiano, que debe tener el dogma de la segunda venida. Está en juego nada más ni nada menos que la eternidad, el siempre. Y el siempre lo va a hacer escuchar a Hugo Verdera, y va a hacer escucharlo a Dios. Y ahí no nos vamos a cansar. La parucía como eje central del mensaje cristiano, la escatología como drama teológico. En el año 1951, publica Castellani por primera vez una obrita que ahora ha sido reeditada, Cristo vuelve, ¿eh? Ah, bueno, Cristo vuelve o no vuelve. En el mismo realiza un estudio sobre el misterio del fin de los tiempos, es decir, sobre el misterio de la segunda venida. Desde el inicio, Castellani nos dice cuál es su intención, y cito textualmente, dice Castellani, Jesucristo vuelve y su vuelta es un dogma de nuestra fe. Es un dogma de los más importantes. Está colocado entre los 14 artículos de fe que recitamos cada día en el credo y cantamos en la misa solemne. Vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Y dice, es un dogma bastante olvidado, es un espléndido dogma poco meditado. Entrada Castellani, señores, la posición es esta. Vamos a ver, como cristianos, como católicos, esta es la base que no podemos soslayar. El credo es dogma de nuestra fe. Por lo tanto, acá no hay concesiones. Elaboremos, pues, analizando la realidad, plasmando nuestra acción evangelizadora, que no es solamente de los eclesiásticos, sino también de nosotros los laicos. Nuestra misión evangelizadora comienza desde el mismo momento de nuestro bautismo. Se confirma en la confirmación, formidablemente, y además tenemos un sacerdocio común. Somos sacerdotes y sacerdotisas de Cristo, acá presentes, por ser bautizados. Y vamos a tener que responder por esto, ¿eh? Acá, a la derecha, los benditos. A la izquierda, expresa entonces con claridad una intención, un objetivo. La intención, clarificar el contenido central para la consistencia y la posibilidad de nuestra fe del dogma de la parusía. Objetivo, diagnosticar con realismo, con honestidad intelectual, hecho imprescindible para todo, actitud imprescindible para todo intelectual católico, la situación actual de ese dogma en la vivencia específica del cristianismo. Unos años después, en el año 1963, publica el Apocalipsis de San Juan. Obra magnífica, calificada. Yo he escuchado a los europeos admirados el análisis que hace el Apocalipsis, la traducción directa del libro. Admirado. Bueno, ¿qué hace en esta obra, traducida por él directamente del griego, respondiendo a las indicaciones de Pío XII en cuanto a cómo debía ser la labor exegética? Primero, el análisis literal del texto sagrado, después me echa importantes estudios aclaratorios en ellos, lo que él llama excursus, planteando una exégesis medulosa y profunda. El tema central, la parusía. Vamos a decir dos o tres aspectos, porque no nos va a dar el tiempo. Vamos a decir dos o tres aspectos para después continuar. Veremos cómo adaptamos esto, pero es imposible sintetizarlo todo esto. Para Castellani, el Apocalipsis involucra lo que se denomina el sentido teológico de la historia, dice él. Y esto es muy importante interpretarlo. Sentido teológico de la historia. No hay una historia desacralizada. Esa es la pretensión del historicismo, otro drama tremendo introducido por el modo de pensamiento de la ideología moderna. El historicismo, que el hombre va haciendo la historia. No, no, hay un plan de providencia en la historia. El historicismo es un intento de erradicar a Dios de la historia. Es un intento de oposición a Dios. Mire cómo lo expresa, con qué claridad y belleza expresa Castellani este drama. Dice: el mundo no continuará desenvolviéndose indefinidamente, ni acabará por azar, por casualidad, ni terminará por evolución natural de sus fuerzas elementales. No, el mundo terminará por una intervención directa de su creador. No morirá de muerte natural, sino de muerte violenta, o por mejor decir, ya que tú eres Dios de vida y no de muerte, de muerte milagrosa. La belleza de esta expresión, el contenido teológico de esta expresión, la fuerza de veracidad de esta expresión, bastaría para calificarlo de genio a Castellani. Esto es el resultado de una infinidad de estudios y una conclusión acá arriba que es inspirada. Continúa. Rechaza así las pretensiones naturalistas de los evolucionistas, que se afanaban en considerar el universo como un proceso natural. Castellani lo considera, y cito, como un poema gigantesco, un poema dramático del cual Dios se hace reservado la iniciación, él creó el mundo, el nudo y el desenlace, como toda obra dramática, que se llaman teológicamente creación, nudo, redención, desenlace, parusía, segunda venida y juicio universal. Culmina bellamente Castellani: los personajes, los albedríos humanos, las fuerzas naturales, los maquinistas, el primer actor y director de orquesta, Dios. Eso explica la centralidad entonces de la parusía para el hombre, que así, reconociendo su condición propia, metafísica y teológica, de criatura, ve ayudada su razón por la revelación, su carácter propiamente teleológico, es decir, finalístico, eso significa teleológico, el fin al cual estamos llamados. Por ello, dice Castellani, lo cito, el dogma de la segunda venida o parusía es tan importante como el de su primera venida o encarnación. También, si no se lo entiende, no se entiende nada de la Escritura ni de la historia de la Iglesia. Esta centralidad, continúo yo, esta esencialidad del misterio de la segunda venida de Cristo en la fe católica, a ella la ve Castellani como el drama esencial del hombre y de la humanidad. Es por lo tanto, queridos amigos, un drama teológico. Es lo que se ha dicho de hace muchos años, que la real explicación del hombre es desde Dios, es teocéntrica, y que una auténtica antropología debe ser antropocéntrica. ¿En qué sentido? Debe ser antropológica reconociendo la condición de criatura. Por eso una teología sin Dios es antropocéntrica, anula a Dios y se agota en sí mismo, es inmanente, se niega la trascendencia. Y tiene que colocar un sustituto. ¿A quién coloca? Al hombre. Colocar las pasiones, colocar el dios Moloch, abrazarse a la caja de fogar, decir qué linda que sos, el dios Moloch, la crueldad. Pues los judíos estaban espantados por los vecinos que tiraban al dios Moloch, bien digo, tiraban a las criaturas una por día a que se quemaran. Una crueldad tremenda. Eso no es nada comparado con el genocidio como derecho que ha planteado el mundo occidental, informado por el pensamiento cristiano, del aborto. El derecho como aborto es el dios Moloch. Es el dios Moloch, al becerro de oro. Hay gente que ha muerto porque escuchó por la radio que cambiaron 3 puntos el dólar, la variación del dólar, murió. Lo vi en Mar del Plata, estaba todo el día con el telefonito. Che, muchacho, cambió el dólar. Qué barro, se vino abajo, le dio un infarto y se murió. En la carpa al lado nuestro. Todos se preocuparon, yo no. Solo recibí una oración por él. ¿Qué sé yo? Bueno, el Castellani entonces, este drama teológico, como mismo lo articula bien, y culmino y termino esta primera parte. Dice Castellani, si un hombre piensa, tropieza indefectiblemente con el pensamiento de su fin. Todos sabemos que vamos a morir. Pero al mismo tiempo tenemos adentro esa nostalgia de trascendencia que llamaba Gabriel Marcel, apetito de trascendencia, de eternidad. Tropieza con el pensamiento de su fin, tanto colectivo como el individual. Y enfatiza en otra de sus obras, en las notas a caballo de un país de crisis, hablando de Uruguay, enfatiza lo siguiente: la creencia de que este mundo tendrá un fin, así como que ha tenido un principio, pertenece al tesoro común de la humanidad. No es solamente el cristianismo, el tesoro común de la humanidad. Están estas reminiscencias que le quedan a la humanidad. De ahí que haya existido siempre una literatura apocalíptica desde que existió literatura. Porque el hombre para caminar, escuchen la sapiencia de esto, el hombre para caminar necesita saber lo que va a venir. Y para eso necesariamente representarse de un modo u otro, conjeturar lo cierto, el término del camino. Quiero ir a tal lado, tengo que saber el término del camino, me tengo que fijar. Pues bien, la centralidad, y termino, del misterio de la parusía exige necesariamente al vivir cristiano, primero de todo, su aceptación. Comprendamos lo que estamos rezando cotidianamente, el credo, y vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. Esta centralidad es su comprensión. Comprendamos otra cosa, que Dios no viene para Dios, viene para nosotros, viene para el hombre, viene para su criatura. Por eso debe ser central en nosotros, como hombres, como criaturas, este pensar en la segunda venida, en la parusía. Y comprendamos también que somos entonces los destinatarios. Por eso veremos al terminar la jornada de hoy que es esperanzadora esto. Es una esperanza muy cierta. Por eso la centralidad en la revelación divina, de la revelación, la demostración del fin de la historia y del fin particular de cada hombre, es, como dice el padre Castellani, también determinada por él, nuestro querido, dice el padre Fuentes, digo, también determinada por nuestro querido Castellani. Se comprendió entonces, antes de cerrar, eje central, ¿por qué la parusía importante para Castellani? Porque para Castellani era importante Dios y su criatura, el hombre. Por lo tanto, la parusía debía ser necesariamente importante. ¿Por qué fue central? porque fue su lucha para hacer tomar conciencia de esta realidad. ¿Cómo plasmó esa lucha? Lo vemos en el segundo bloque. Vamos a los anuncios comerciales. Si no, ya el promotor me está presionando. ¿Se comprendió? ¿Vos más o menos o no? Ve, ahí tengo dudas. ¿Se comprendió, sí o no? Sí. Más fuerte, ¿sí o no? Sí. Ah, bueno. Si lo dice, vos populi, vos dei. Mentira, ¿eh? No es vos populi, vos dei.